10, Art MC, tardas en conectar. De abajo arriba empieza pa' fliparla. Ponte en marcha, vamos, muévete. Cartagena fumada, non stop, a muerte. Gente dice ser campeón y no pueden, solo joden. Calle me cruz, muerte, insiste. Tú no estabas, no muestres lo que yo, Sur de full, real, sin sí, ni estilo Zulu. Pudo pero no lo hizo mi tío, no quiso como tú. Su futuro fijo con su dinero cayó. Por pavo, tú no eres yo. ¿Y te parece, está claro o no? Mil estilo, mil palabras, pa' lo que demás hablan. Quedamos en tabla, que habla, flipas. No llegas, colega, solo rimas. Y en sí, puede y quiero la cruz, la tienes apuntó, me conectó en directo con los viejos tiempos. Cierto, eran buenos y por nuevos a huevos, batallas, juegos, hip hop, solo hip hop. Desde luego y no más, que rock, que se jodan los demás. Quita uno pudo y está, por esta razón, empieza la parte salvaje, por siempre el arte va que flipen y no envidien el fruto de años. Bien. Y aquí entro yo, al oro con vos, porque sigo con esto del hip hop. Luchar, crear y estudiar por paz, educar y estar cuando haces falta. ¿Recuerdas cuando se creaba con corazón? La ilusión se perdió, solo hay vivo y está cero. Hacer daño y herir es ahora rap, mentir a los demás. Mismo te engañas, si hablas de más lo pagas y si no vales no entra. Mientras te trata apariencias hay personas y no armas. Para gente como tú no hay respeto. Esfuerzo para grabar y no llega ni a disco. En sueños positivos hay momentos críticos. Uno lógico, dos ético, Artensi en el micro. Sigo, no somos iguales, no hay oportunidades. Hay mil rivales para que no llegues donde quieres. ¿Lo entiendes ya? Esto va así, esto es así. ¿Cuándo aprenderás a creer en ti? Te enseñé lo que sabes, pero no todo lo que sé. Te enseñé y no pude, yo sigo aquí y tú qué. Universal para todo Dios, pa' quien le guste lo real. Adversos a mi hip hop no están a la altura. Aprendes basura y creces en ella. Es bella cultura, pero a veces te lía. Yeah, es la mía, libre y flipa cuando llega. Sabiduría tendría si escucharas y no oyeras. Esto es Calle M Crew y no el odio de mierda. Tiembla que controlan que no quieren saber nada. Una canción no es ser MC. Llega a tu corazón y serás MC. Real, sí, Calle M Crew. El MC. Místico, no rico, en rima rico. El MC. Sabrás pensar y escuchar y va. El MC. Esperanza que mi mente he borrado para hacer en cuenta lo que recoge, sino lo que tú siembres. Aprecio lo humano, lo siento en mis manos. Esos cálidos momentos entre hermanas y hermanos. En sin legales, con sentimientos reales. Arte en sí, gran sí, y la cruz sí que vale. En todo momento, a tu lado están. Luchando por lo que creen, sí, sabiendo de qué van. El sentido de la vida, el espíritu materno lo llevo siempre conmigo. En cada momento, aprendo, respondo de mis actos. Es cierto, sin quererlo, evitarlo, sé cuáles son correctos. Quizá aún te crees que esto es sencillo, si para algunos el sí, que se llena sus bolsillos. Cantando, sin ni siquiera sentirlo, el calor de la vida más quisiera escribirlo y decirle al resto de la tierra que te cierres en mierda, serás tú el que pierda. Una canción no es ser, MC. Llega a tu corazón y serás MC. Real, sí, Calle M Crew. Místico, no rico, en rima rico. Sabrás pensar y escuchar y va. Paso a paso, yo me hago mi camino, mi destino, mi futuro tan preciado, pero no el que yo más amo. Bella la armonía que se intenta buscar, paz y tranquilidad que es muy difícil de encontrar. Veo guerras, tragedias, demasiada muerte, ¿y tú qué respondes? Bella es la vida, juzga tú mismo. Todos buscan poder, fama y dinero. También el clero son los primeros en la batalla, metiendo tralla. El amor y la unidad es lo que crea siempre la paz. Quiero encontrar el don que me dé la inspiración, que me lleve hasta lo más dentro de cada corazón. Pero tiempo al tiempo, ya que nada es imposible. Y aunque empiece yo mal, peores siempre habrá. No es que sea egocentrista, tampoco soy feminista, pero tengo mi afán de poderme superar. Tengo muchas metas a las que intento llegar. Gente tengo que me apoya, los que conmigo siempre están. El apoyo que otros me da de qué pensar. Y si me uno en mí, me hago más fuerte. Puesto está para toda la gente. Me hago mi destino, me hago mi camino. Mi futuro tan preciado, pero no el que yo más amo. Una canción no es ser MC. Llega a tu corazón y serás MC. calle me cruz. Místico no rico en rima rico. Se va a pensar y escuchar y va. MC. MC.